Young kings may be. Ah. ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué quieres de mí? Baby, dime qué quieres de mí. ¿Quieres un rol o un Audemars? Dice que con un pate es feliz. Conmigo ella apaga el celular, pa' que no puedan interferir. Sabe que yo soy su preferido, porque yo se lo hago perfectly. ¿Qué quieres de mí? Baby, dime qué quieres de mí. ¿Quieres un rol o un Audemars? Dice que con un pate es feliz. Conmigo ella apaga el celular, pa' que no puedan interferir. Sabe que yo soy su preferido, porque yo se lo hago perfectly. Si sabe que voy pa' la casa, seguilla de chef y ropa cocina. El cuello dripeando, muñeca dripeando, Fiji, Aquafina. My tower en las bocinas, a mí me escuchan las de barrio y las que tienen guille de fina. Causo efecto como la morfina, ven el pullman y creen que es una limusina. Antes andaba en terresina, me gusta andar con todos los carros en fila. Al principio siempre te vacilan y después te los maman o cogen envidia por querer estar en tu silla. Esos mismos cabrones que dan los abrazos quieren espetar la cuchilla. A nombre de ustedes yo prendo en el trono, cabrón, soy mi propio patrono. Esas mierdas de temas salen y no pegan, por más que le pagan la promo. Cuando quieran letra le tiran a Katyn, si no fue a Eka los cromo. Si no fue a Río, tírenme a mí, yo les doy todos los flow y los tonos. Y les monto los intro y los coros. Michael Jordan jugando en los toros. Me las clavo y les taco la lengua. Si las veo haciendo fila las colo. Pire pa' atrás, pa' arriba, la polo. A los junkies míos les dije con todo. Y bien ti me gasto lo que cobro. Tu novio camina con los codos. ¿Qué quieres de mí? Baby, dime qué quieres de mí. ¿Quieres un rol o un Audemars? Dice que con un pate es feliz. Conmigo ella apaga el celular, pa' que no puedan interferir. Sabes que yo soy su preferido, porque yo se lo hago perfectly. ¿Qué quieres de mí? Baby, dime qué quieres de mí. ¿Quieres un rol o un Audemars? Dice que con un pate es feliz. Conmigo ella apaga el celular, pa' que no puedan interferir. Sabes que yo soy su preferido, porque yo se lo hago perfectly. Mike, si no sacamos música, esta gente no van a tener dirección. Veo la compa con la coma, me da pena cómo terminan sin la visión. Nosotros multiplicamos, sumamos, ustedes son duros pero en división. Dueño de la ola con estos ponches, me siento como Luffy, dame el timón. Tengo una black man como Batman, pero yo me siento más como el Guasón. Somos líderes, ustedes seguidores, esperando a que les diga Simón. Piso donde sea, yo estoy frío en todos los terrenos como una Rubicón. Impredecible, un día salgo piloteado de marcha, el otro día Louis Vuitton. Hey, ¿qué tú quieres de mí? Estoy con la cuna fumando, metido en las montañas de Beverly. Wow, jugando vivo pa' que no me lloren, sé que tengo enemy. Al amo no le quito la capota pa' que no me pase como a Kennedy. Hey, wow, dime Raymond, porque todo lo que yo hago es legendary. De la arena el check, ya no hacemos hacer party. Hey, tengo un carro deportivo en mi Rory. Yo que estaba en un matrapeando en un Yari. ¿Qué quieres de mí? Baby, dime qué quieres de mí. ¿Quieres un rol o un Audemars? Dice que con un pate es feliz. Conmigo ella apaga el celular, pa' que no puedan interferir. Sabes que yo soy su preferido, porque yo se lo hago perfectly. El Lalo Carrión, siendo cabrón. Hey, Young Kings, baby. Sus Boys, baby. Hey, hey, hey. Hey, Sam, hey, Sam. Muchachos, no es hacer la compra ni guardar los paquetes. Es saber cocinar con sazón. Y nosotros tenemos sazón, cabrón. Hey, Mike Towers, el Lalo Carrión, siendo cabrón.